Los libros cuentan y cuentan. Cuentan de Hansel y Gretel, de un gigante y su castillo. Cuentan de un sapo y su novia, de un mango muy amarillo. Cuentan de Romeo y Julieta, de un teatro valeroso. Cuentan de un pintor alegre, de un reverón bondadoso. Cuentan del poeta Aquiles, el de las cosas sencillas. Cuentan y cuentan los libros, cuentan siempre maravillas. Cuentan de una muñequera Sobeida, de portuguesa. Cuentan de un caimán bonito, que en Sanare canta y reza. Cuentan de tigre y conejo, de Alí primera el cantor. Cuentan de un Bolívar niño, Simón el libertador. Cuentan las leyendas de Lolita y los cuentos de la Grita. Cuentan del poeta Adolfo II, de Raimundo y todo el mundo. Los libros cuentan y cuentan miles de historias lejanas. Cuentan de una tierra libre, de tu patria liberada. De abril, Día Mundial del Libro y del Idioma. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.